Ay, si la viera, con esa cara santa tiene mente de mala, de esa malvada. Cualquiera engaña, si no siente mira de una tirana que gana. Vaya donde vaya, atrapa con sutileza, su terapia, hipnotiza su belleza, tiene magia. Atrapa con sutileza, su terapia, hipnotiza su belleza, tiene magia. Ve cómo se luce bien, bien cómo se mueve bien, bien con su carita de inocente, rápidamente te envuelve. Ella sí lo sabe hacer, pero no me dejo caer. Ya conozco su terapia, rápidamente te envuelve. Está sexy, con su traje sexy, siempre se seduce, su camino o su lipstick. Y a mí me encanta que esa forma de mover ese nailao. A Laura esa manera sorprendente, siempre luce beauty, con su traje sexy, siempre me seduce, su camino o su lipstick. Y a mí me encanta que esa forma de moverse de lao. A Laura esa manera sorprendente. Anda, dice atrapa con sutileza, su terapia, hipnotiza su belleza, tiene magia. Atrapa con sutileza, su terapia, hipnotiza su belleza, tiene magia. Ella tiene mucho estilo, también mucho traje. Cuidado, te confunde con ese camuflaje. Mantén tus ojos en ella, por si desaparece, porque lo hace de día y aparece de noche. Curva peligrosa como la carretera, tiene un tremendo estilo y actitud de piedra. Tú nunca te imaginas lo que sucederá con ella. Más que su peso es talento, eso transmite ella. Curva peligrosa como la carretera, tiene un tremendo estilo y actitud de piedra. Tú nunca te imaginas lo que sucederá con ella. Más que su peso es talento, eso transmite ella. Si la viera, con esa cara santa tiene mente de mala, de esa malvada. Cualquiera engaña, si no siente mira de una tirana que gana. Vaya donde vaya, atrapa con sutileza, su terapia, hipnotiza su belleza, tiene magia. Atrapa con sutileza, su terapia, hipnotiza su belleza, tiene magia. Anik la bestia, RK Enterprise, this is Franoman, Andrés la bestia. Si vediamos, próxima fermata. Ay, con B, el príncipe de la melodía, el music, Franoman. Yeah, this is Franoman. Voila, voila. Yeah, voila, voila. Enterprise RK.